Les cuento que en el Hospital Carrasco nos estamos organizando. Hay tres puertas de ingreso. Una puerta es la de guardia, otra es la puerta de consultorios externos, que en esa puerta donde estaba a turnos siempre es donde estamos atendiendo pacientes que consultan por fiebre. Y hay una tercer puerta más cerca de la esquina sur, sobre Avellaneda, que es donde se está realizando vacunación para todas las personas que no tengan obra social, ni PAMI, ni ninguna otra. Y también se atienden consultas de pacientes que necesiten una evaluación médica que no tengan fiebre. Vacunación está funcionando de 8 a 15 horas. Consultorios de febriles está funcionando de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y la guardia, por supuesto, todo el día. Farmacia está entregando medicamentos para los pacientes que son crónicos y que siempre vienen recibiendo medicación de 9 a 15 con su cartón de prolongado. Aquel que se le haya vencido el cartón de prolongado y no lo pudo renovar en estos días por la pandemia, se le va a considerar durante 2 meses más como si estuviera el cartón actualizado. O sea que puede retirar la medicación que habitualmente retira del Hospital Carrasco, los pacientes nuestros, digamos. Por otro lado, si uno ingresa al sitio de la municipalidad y con la lupita buscas centros de salud, ahí figura el número fijo y un WhatsApp de cada centro de salud y uno con referencia a la cercanía a su domicilio puede comunicarse telefónicamente para hacer alguna consulta telefónica. Con respecto al uso de barbijos, me gustaría hacer una aclaración y una apreciación personal. Bueno, todos sabemos que lo más importante en esta pandemia es tratar de no circular, es decir, de hacer la cuarentena, de quedarnos en casa. Sabemos que los más vulnerables son los abuelos y las personas con alguna enfermedad previa. Pero es muy importante también tener en cuenta que no deberíamos salir, pero que aquella persona que estuviera en la vía pública, en mi opinión personal, no debería estar sin un barbijo. Y sí, muchos profesionales explican de que el barbijo no tendría un poder a lo mejor tan altamente protectivo, porque a lo mejor uno con la manito toca algo, se lo lleva a la cara y por ahí se contagia igual. Pero sí, el uso de barbijo prevendría que uno no contagie a otro si uno es un portador sano y no lo está sabiendo. Y cuando empieza a haber más circulación del virus y estamos viendo lo que pasa en los otros países, esta medida de usar barbijo, no ya tanto pensando en no contagiarme, sino pensando en no contagiar a otros si yo fuera un portador sano, es tan importante. No debería haber nadie en la calle sin un barbijo. Y ahora, recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una corrección por otra idea previa que desacreditaba un poco esta conducta. Estamos aprendiendo día a día, los protocolos se van mejorando a cada momento, pero nosotros, la población general, es mucho lo que puede hacer. Y la palabra sería solidaridad. Sería pensando en el otro, nos salvamos todos. En este momento en que la medicina moderna busca formas de enfrentar esta pandemia, hay medicinas naturales ancestrales que son de probada eficacia y que son reconocidas en todo el mundo, que tienen algo para decir. La medicina china, por ejemplo, y nuestras abuelas, recomendarían fortalecer el sistema inmune ahora en forma preventiva, descansando bien, haciendo ejercicios respiratorios, tomando bebidas calientes, manteniéndonos abrigados. Y también hay recursos de la medicina natural como plantas medicinales o derivados de otros animales, como puede ser el propóleo y el polen que nos dan las abejas, o plantas como la equinacia, la cebolla, el jengibre, el limón, que son recomendados en esta época, ¿no? Como para fortalecer nuestro sistema. Y también ha circulado mucho hablando sobre hacer gárgaras, algunos dicen con sal, otros con limón y bicarbonato. Creo que eso puede ser muy, muy bueno, teniendo en cuenta que, bueno, ni sal ni bicarbonato serían recomendables si la persona maneja presiones muy altas. A lo mejor en ese caso la gárgara podría hacerse solo con limón, que puede ser un agua tibiecita, o con propóleo amargo.